Hola, muy buenas tardes. Sí, primero quiero decir que estamos muy felices de poder estar aquí en la tierra de Betty Cariño y los queremos abrazar de nuestros corazones y mandarles saludos de las luchas de abajo y de la izquierda que hay allá en Europa. Y aquí, en el pueblo de Betty, queremos decir, sabemos que todo lo bueno que hay en ese mundo, todos los derechos que tenemos, todas las tierras que todavía están fértiles, todo el agua que se defendió y que está todavía por los pueblos, solo hay porque siempre habían personas valientes, llenos de amor, como Betty, que lucharon, que dieron la vida por defender la vida. Y con esto también sembraron una semilla de una vida digna, la semilla de un mundo en cual no hay opresión, en cual podemos vivir bien y como hermanos y hermanas. Un mundo en cual cada vida vale, en cual nadie tendrá que morir por defender la vida. Podemos lograr ese mundo si nos organizamos, si no nos dejamos y seguimos luchando. Pero sí hay que luchar. Si no luchamos, ya no va a haber mucha vida en ese planeta muy pronto. El capitalismo no va a alcanzar hasta ha quitado todo el agua y todos los recursos que hay. En Europa nos van a decir que la energía ya es verde y que por eso pueden seguir y seguir a producir cosas que nadie necesita, que no tienen razón, además de venderlas y ganar más y más dinero. Pero esa energía que dicen energía verde va a ser producida con litio de aquí, con litio que está lleno de sangre y dolor de los pueblos aquí y por cual roban el agua. Ahora en Alemania están produciendo esa energía que no es por los pueblos, pero por la industria de muerte con carbón. Es una fuente de energía muy sucia porque causa el cambio climático. Por eso luchamos en contra de esas minas. Nosotros, la delegación que vino a la caravana, vivimos en Lützerath. Es un pueblo que debe ser desplazado y destruido por una mina de carbón. Pero les queremos decir, no luchamos en contra de esa mina para que los malos gobiernos de Alemania y las empresas allá puedan cambiar de carbón a litio. Luchamos para un fin del despojo capitalista en todo el mundo. Así, sus luchas son nuestras luchas. Y les agradecemos mucho por poder estar aquí y aprender de comunidades que ya están existiendo antes de ese despojo por más que 500 años. ¡Que vive Betty Cariño! ¡Que vive la comunidad Triqui! ¡Que vive la comunidad Otomí! ¡Que viven los pueblos que luchan y resisten!